El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y quien también tiene un arduo trabajo en esto de defender los derechos de la mujer, los derechos vulnerados, que no son exclusivamente, como una vez piensa, los derechos humanos, sino son los derechos a la salud, a la educación, al acceso a todo esto, y por supuesto es una tarea que es muy amplia. Por eso quiero que nos cuente un poco, Mónica, cómo trabajan ellos desde el área en esta defensa de los derechos. Fernando, gracias por haberme invitado en este recordatorio del Día de la Mujer. Y efectivamente nosotros hacemos un trabajo muy interesante, generalmente en colaboración con las mujeres, porque ten en cuenta que nosotros tenemos un alto porcentaje de mujeres que quieren defender sus derechos, entre otros a la salud, a la educación, a la cultura, que forman parte de organizaciones o que en forma individual se presentan planteando los problemas que nos permiten a nosotros ejercer esa defensa. Si estos planteos no existieran, nosotros no podríamos trabajar. Y yo tengo para mí que la mujer es una luchadora nata. Siempre está luchando por sus hijos, por su trabajo, por su hogar, por los ámbitos intelectuales, académicos o donde sea que esté. Y es una persona acostumbrada a reclamar. El hombre todavía es un poquitito más reticente porque no ha tenido que hacer una lucha tan importante para obtener sus derechos. Pero hoy por hoy las mujeres son una gran colaboración para nuestra área, inclusive unas cuantas mujeres, vos sabés, que conforman el área, y la verdad que trabajamos de una manera profunda, a veces silenciosa, pero siempre tratando de llegar al meollo de la cuestión, tratando de apoyar, de asesorar, de dilucidar qué es lo que le pasa para poder ayudar. Y en este sentido te vuelvo a decir, la gente que se acerca, muchas mujeres, porque es un alto porcentaje, como te decía antes, es una gran colaboradora para nosotros, que nos da este material que permite realizar este tipo de trabajo. Sabés que dentro de nuestra área también está la oficina de género, que seguramente habrán invitado a la licenciada Amado para que ella hable de los temas que maneja la oficina de género, así que yo no me voy a referir a ellos para no aburrirlos, pero esto da cuenta de la importancia que tiene, del peso específico que tiene la temática en nuestra área. Incluso ahora que me comentás esto, uno recuerda, ¿no?, lo que ve en los reclamos, en las redes sociales, muchas veces, cuando un nenito necesita una atención médica o un tratamiento, siempre es la madre la que sale pidiéndolo, o la que nos escribe, o la que organiza una campaña. Muchas veces vemos, incluso cuando estamos comunicados con ustedes, mira, la madre de este chico pide que no consigue este tratamiento, o pide que no tiene este remedio, o pregunta dónde puede mandar a su hijo a la escuela especial porque lo necesita. Es decir, generalmente es la madre la que hace ese trámite. Aunque el padre esté presente, o lo acompañe, o lo ayude, la que tiene que venir a hablar, a entrevistarse con ustedes. Recuerdo ahora las reuniones de las FADEPOF, donde están las madres de los chicos con enfermedades poco frecuentes, donde también madres que ellas contaban que entraron en esta lucha o en este trabajo por la enfermedad de sus hijos, y decidieron crear una federación para reunir a todas las madres con este mismo problema, o con todos los progenitores de chicos con problemas con este tipo de enfermedades. Exactamente. Fíjate vos que en puestos sensibles donde tratamos estas problemáticas hay mujeres, hay muchas mujeres. Uh-huh. Y te vuelvo a repetir, la mujer es una luchadora nata y además una buscadora de soluciones natas. Es difícil que te encuentres con una madre que no entienda lo que uno le explica para poder ayudarla, los trámites que tiene que hacer, que son inevitables, o la búsqueda que debe realizar, o a veces los traslados, una serie de cuestiones que se van presentando, que van dificultando la tarea, pero la mujer en general no se da por vencida. Y si nosotros la hemos podido ayudar en algún momento, vuelve a recurrir a nosotros. Es decir, esa es una gran alegría. Y otra alegría también, no es menor, es que cuando a veces el tema no es solucionable con nuestra intervención, igualmente ha quedado tan satisfecha, conforme con este vínculo que sostenemos, que por otros temas también se acerca a nosotros. Esto es un logro que a mí me gusta destacar y que creo que hace a esta lucha innata que manejamos las mujeres. Bueno, Mónica, te agradecemos por supuesto la participación en el programa y, como siempre decimos, a quien se quiera acercar o quien siempre tiene la puerta abierta, y además damos fe de la predisposición que tiene Mónica para atender a la gente siempre con su mejor sonrisa. Eso también es bueno y eso, por supuesto, ayuda. Estamos para ayudar, es lo que decimos siempre, estamos para ayudar. Muchas gracias, Mónica. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego. La gente y su defensor llega todas las semanas a esta radio para que te informes, porque si conoces tus derechos, los vas a poder defender. Defensor del Pueblo de la Nación, 20 años defendiendo tus derechos. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con Natalia Gerardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, con quien vamos a dialogar a propósito del Día Internacional de los Derechos de la Mujer. ¿Cómo te va, Natalia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Quiero que nos cuentes un poco, ¿cómo ves el panorama? Creo que en relación con los derechos de las mujeres el panorama es complejo. Si pensamos en cuáles son los temas de la agenda de trabajo de una organización como la nuestra, que trabajamos por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, encontramos varios ámbitos en los cuales todavía hay un buen camino por recorrer. Por lo menos podemos señalar tres. Uno es en materia de derechos sexuales y reproductivos y el acceso a las prácticas de salud legales en Argentina, que incluye el derecho al aborto legal en los casos que establece el Código Penal, donde claramente hay un déficit del Estado en la respuesta que tiene que dar desde el sistema público de salud. No hay un pronunciamiento claro desde las máximas autoridades políticas nacionales o provinciales en la mayoría de los casos. No hay protocolos aprobados e implementados orgánicamente en todos los hospitales públicos. Todavía queda cierta incertidumbre respecto de la ley vigente en algunas provincias donde hay protocolos restrictivos de maneras incompatibles con la Constitución, los tratados de derechos humanos y la interpretación que hizo de todo esto la Corte en el caso FAL en el año 2012. De modo que en ese ámbito tenemos un problema serio que implica vulneración del derecho a la vida y la salud de las mujeres sin una respuesta clara de la mayoría de los estados provinciales y sin duda tampoco del Estado Nacional. En otro tema, que es el tema del empleo y el trabajo y las políticas de cuidado, encontramos todavía, bueno, las mujeres afectadas en manera desproporcionada respecto a los varones en el empleo informal y desprotegido, con menos horas entonces de trabajo y una paga desigual por el trabajo del mismo valor. Entonces la discriminación en el acceso al empleo, en la permanencia del empleo y en las condiciones de empleabilidad de las mujeres las deja en una situación de vulneración de derechos que tiene impacto en otras áreas de su vida. Vinculado con todo esto, el tema del cuidado como aquel derecho que involucra el derecho de todas las personas no solamente de brindar cuidado, sino también de recibirlo, y esto es la cantidad de acciones que se realizan cotidianamente para atender las necesidades físicas y emocionales de las personas, sobre todo de las personas con grados de dependencia, los niños, las niñas, las personas con discapacidad, los adultos mayores en algunos casos. Pero todas las personas tenemos situaciones de dependencia relativa a lo largo de nuestras vidas. Atender esas situaciones es el trabajo de cuidado que en Argentina y en la región llevan adelante mayoritariamente las mujeres, sin claras y amplias políticas públicas que puedan superar esa brecha en la cual las personas con mayor nivel adquisitivo, mayor disponibilidad de recursos económicos, puede comprar ciertos niveles de cuidado en el mercado y las que no tienen que resolverlo privadamente en las familias, y eso recae en las mujeres. También acata la condición social, ¿no?, que siempre discrimina, sobre todo cuando menos recursos se tienen, ¿no? Por supuesto, el tema de cuidado es uno que muestra desigualdades de dos tipos, socioeconómica y de género. Son dos formas de desigualdades que se van combinando y que tienen un impacto, por supuesto, mucho más grande en las clases menos favorecidas, en su posición socioeconómica más vulnerable, y dentro de ellas, sobre todo, afectando más a las mujeres. También hablábamos, bueno, dentro del Plan Nacional que hablaba de violencia contra la violencia contra las mujeres, se está visualizando, por lo menos en los medios de comunicación, más el tema de la violencia contra las mujeres, pero todavía falta mucho, ¿no? Totalmente. Ese es el tercer tema sobre el cual hay que hacer eje fundamentalmente, pero me interesaba empezar por los otros dos, porque si no pareciera que el único problema que tenemos las mujeres es el problema de la violencia. La violencia es un tema sumamente preocupante y que debe estar más alto en la agenda pública, pero no es el único problema de vulneración de derechos. Pero claramente los otros que mencioné anteriormente impactan en el tema de la violencia. La violencia contra las mujeres es un tema en el que se ha avanzado relativamente en la Argentina y en la región, sobre todo con la ratificación amplísima de la Convención de Belén del Pará, la sanción de marcos normativos razonables y más o menos adecuados. Argentina tiene un buen marco normativo, pero el problema está en la implementación de la ley. El problema está en la efectividad, en la garantía de ejercicio de esos derechos. Hicimos hace poco un informe de relevamiento del grado de implementación de la ley 26.485, que es la Ley Integral de Protección de las Mujeres, a 5 años de su sanción, y los resultados no son muy buenos realmente, porque más allá del marco normativo y de algunas acciones desarticuladas que podemos encontrar en todas las jurisdicciones, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias, la realidad es que no hay un plan, no hay un plan nacional de violencia contra las mujeres, no hay. Se dice que existe, se ha presentado como que está en elaboración y en estado de valoración y demás, pero no está publicado en ningún lado, no ha sido presentado públicamente, y entonces no tenemos ninguna manera de monitorear lo que se está haciendo. Entonces, para empezar, necesitaríamos tener un plan. Ahora, para formular el plan, necesitaríamos tener datos, tener información sobre cuál es la real incidencia y prevalencia de la violencia contra las mujeres en Argentina. Es un dato que tiene muchos países de la región, como muestran los relevamientos que ha hecho la CEPAL y la OEA, pero Argentina no lo tiene, porque a nivel nacional nunca todavía avanzaron en realizar una encuesta como las que se hacen en otros países. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho tu participación. Natalia Gerardi, directora del ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Muchas gracias por haber participado en Agente y su Defensor y por haber dado estos conceptos tan claros. Bueno, gracias a ustedes. Ahora presentamos las noticias. Menores en conflicto con la ley ya no estarán bajo la órbita penitenciaria. El único centro de alojamiento de Chaco para menores en conflicto con la ley que existe en la provincia volverá a la órbita gubernamental a partir de un acuerdo que rubricaron las carteras de Desarrollo Social y Gobierno, por lo cual 14 chicos de la aldea 3 Orquetas estarán bajo la tutela de la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariela Dolce.